Juan Mascardi, presentate, ¿qué haces y qué es la crónica para vos? Bueno, yo trabajo como cronista básicamente, en el audiovisual y escribiendo algo. Bueno, después saca el currículum de algún lado por ahí. La crónica. Creo que la crónica nos permite, a mí me gusta más que crónica llamarlo periodismo narrativo, y lo que nos permite es darle un vuelo estético a los relatos, a las historias, pero también otorgarle no solamente en su estructura cierta vuelta estilística, sino también tener que tenga una presencia el contexto, cómo impacta la historia en los personajes, los protagonistas de esa historia, de ese relato, el análisis, y que sea una producción sin fecha de vencimiento, ¿no? Que tenga, digamos, una determinada densidad que nos permita abordarle, que sea así un quiebre tal vez histórico en ese relato que estamos contando, pero que nos permita viajar hacia el pasado para encontrar los rastros, digamos, de cómo impactan en ese presente, y que además sea una fuente viva, digamos, de consulta hacia el futuro. ¿Qué elementos no pueden faltar en la crónica, Juan? ¿Tono, punto de vista, la rigurosidad en los datos? Sí, digamos, a ver, la crónica es periodismo, digamos, con lo cual no renunciamos a nada de lo que nos viene del periodismo tradicional, digamos. Entonces, en ese sentido, la crónica es investigativa por definición, con lo cual, por supuesto, todo el trabajo de rigor y chequeo de fuente y demás existe como tal. A partir de ahí, yo creo que el valor agregado son dos. Primero es el cómo miramos, es tener que el cronista tenga una mirada renovada ante esa historia que tal vez ya pudo haber sido contada mil veces. Y a partir de ahí, de esa mirada, otorgarle una mayor cantidad de puntos de vista posibles, de abordajes, y sí, por supuesto, el tono, el ritmo, las pausas, los silencios. Y hoy por hoy, por las plataformas digitales, a mí me gusta pensar en crónicas expandidas, o pensar en una narrativa más similar a una telaraña, digamos, ¿no? Yo trato de imaginarme siempre esa figura a la hora de contar. No hay muchas experiencias en torno a lo que son las crónicas transmedia, o lo que es el documental transmedia. Por lo general, cuando uno busca definiciones del docu web, ya pensando en el audiovisual, encuentra que es casi como un collage de sonido más foto más video más hipertexto, y te lo presenta casi como un rompecabezas, ¿no? Donde las piezas encajan de una sola manera, y en realidad la figura del rompecabezas a mí me parece que es limitada, porque justamente son distintos elementos que confluyen de una sola manera. Creo que la figura del rompecabezas ya es vetusta, y tenemos que mirar hacia esta figura más de la telaraña, digamos, de cómo puede ser, cómo pueden ser esos puntos de conexión infinitos y múltiples. Y cuando digo infinitos, porque la experiencia del usuario debe ser infinita a la hora de abordar esa historia, digo, que la experiencia de cada uno sea diferente a la hora de contar el relato. Bueno, me fui para aquel lado, pero genial, bueno, es... ¿Podés, te da la posibilidad tu trabajo de producir crónicas? Hasta ahora siempre lo hice como un... lo hice en los tiempos libres, digamos, lo hice recortando tiempo libre a mi familia, a mis amigos, digamos. Nunca pude vivir de la crónica. Ya empecé hace mucho tiempo, con el 2005 más o menos, que empezamos con algunas crónicas audiovisuales, así que bueno, la idea es este año poder profesionalizarlo y pensar en escribir algún libro, pensar en algún proyecto transmediático. Pero bueno, creo que sirve como experiencia, da background. Si uno piensa en los medios tradicionales, lamentablemente los medios tradicionales buscan un nombre, entonces tal vez para los nuevos cronistas les diría que traten de iniciar su recorrido lo antes posible. Yo vengo de una generación, digamos, pertenezco a una generación nací en dictadura, después padecí la hiperinflación, después el menemismo con la imposibilidad de generar grupos colectivos de trabajo, así que aquellos que quieran hacerlo, que piensen en generar crónicas colectivas y demás, pero bueno, sí, que busquen hacerse un nombre y un hueco, porque espacio hay para todos. ¿Uno para recomendar algún autor que te guste de crónicas? A mí me gusta mucho Alberto Salcedo Ramos porque tiene como esa impronta caribeña, digamos, y donde uno encuentra el humor, digamos, a pesar de estar leyendo una de las de historias terribles y trágicas de una Colombia dolorosa, siempre aparece esa mirada horizontal donde el humor forma parte del cotidiano. A mí me parece que la crónica no empieza cuando llega el cronista, digo, la historia nos precede y la historia continúa cuando nosotros nos vamos, y me parece que Salcedo Ramos es muy respetuoso de eso y tiene la posibilidad de pararse de forma muy muy horizontal con sus personajes. Me gusta Villanueva Chan, a pesar de no haber leído demasiado de Julio, lo poco que he leído me parece que tiene como un encantamiento particular a la hora de contar los espacios y cómo los personajes se mueven en esos espacios, y bueno, lo de Leila Guerriero me parece que es te lo digo con piel de gallina, digamos, ¿no? O sea, sí, es una exquisitez, como sentarse a comer en el Bully, digamos, a pesar de nunca haber ido al Bully, digamos, uno siente que puede, sí, comer de un plato refinado y que cada palabrita tiene un gusto particular.